Peanuts. Oye, y ese pito. Volteó. Oye, y ese pito. Tony Touch. Oye, y ese pito. Dímelo, oye, Julio. Oye, y ese pito. De pago, ma. Julio Volte. Yo. Dime. Cypher Lex. Oye, salió Julio Voltio, ay bendito. Tienen que respetarme todos estos chamaquitos. De los bobos y los p*** nace escrito y se rapan pa' nada más de escucharle el pito. Dante como Carlito y los achocó como Tito. Tú eres igualito que Condorito. Sigue tranquilito, prende y pasa el motito. Llegó el papá de los pollitos. Que los pasea solito y a toditos los meto en el cooker, terminan como los bacalaitos fritos. Dale más suavecito, tú sabes que yo no me quito. Llegó tu papacito, los panties se te caen solito, mami, nada más de escucharle el pito. Oye, y ese pito. Oye, y ese pito. Oye, y ese pito. Al pasito, que esto no es de muñequito. Aquí hay revólver por todos los sitios. Yo soy de los pobres, yo no falsifico. Y ando entregado a mi Jesucristo. Aquí desbaratamos a cualquier equipo. Dándosela de chulo y tribando es rico. Mejor es ser humilde y tranquilito. Si faltan el respeto, yo les rompo el pico. La niña me pitó pa' pasar un ratito. Bebimos un par de tragos y bailé un poquito. Apenas ya tenía 22 añitos. Pero brother, ese bumper me tenía loquito. Ella me pidió ver el animalito. Cuidado que él se mete por cualquier huequito. Después me la agarró y me le dio besito. Al fin la malva se lo tragó enterito. ¿Cómo? Oye, ¿y ese pito? Oye, ¿y ese pito? Oye, ¿y ese pito? Bueno, oye, ¿y ese pito? Nuevecito, when you hear that pito. Mami, tírate al piso. Peanuts, no te hagas el bobito. Prende el tabaquito y sírveme un traguito. Oye, primo, mire ese burrito. Make me bust out a grito. I got soul, or should I say sofrito? Yo, beat and my beat, come on, broke, no weak, whoa. I still rap for my people. NYC to Puerto Rico. Step into Psychito, you must be borrachito. When I pull out the metra, no te mueva, cabroncito. Quédate quietito. Ya llegaron los bandidos. The bad guys is here. En el barrio. Oye, ¿y ese pito? Tocando en la radio. Oye, ¿y ese pito? En el escenario. Oye, ¿y ese pito? En la pizzería. Oye, ¿y ese pito? En la lavandería. Oye, ¿y ese pito? En la piscina. Oye, ¿y ese pito? En la oficina. Oye, ¿y ese pito? Suavecito. Oye, ¿y ese pito? En el cuchifrito. Oye, ¿y ese pito? En la discoteca. Oye, ¿y ese pito? Bailando el perreo. Oye, ¿y ese pito? En la playa. Oye, ¿y ese pito? En el supermarket. De Pauma. Julio Voltio. De Pauma.